Como bien muestra esa película del Gran Milagro, esa película sobre la misa, hay todo un mundo invisible que nos rodea, tan real como el mundo visible, y hasta más permanente que el mundo visible. En ese mundo invisible que nos rodea, no solo aquí en el templo, sino en nuestra casa, en cualquier lugar que estemos, habitan estos seres puramente espirituales llamados los ángeles, los distintos ángeles, seres creados por Dios puramente espirituales. Nosotros somos anfibios, somos espirituales y corporales. Los ángeles son seres creados puramente espirituales. Y que sabemos que en algún tiempo remoto y lugar indescifrable se dividieron entre los que fueron fieles a Dios y los que prefirieron no servir a Dios, formando, digamos, el infierno allí y el demonio, Satanás, el diablo y sus ángeles, ¿no? Con una misión entonces muy distinta y muy distante, ¿no? Porque cada uno hace lo que es, obra según su ser. Y bueno, eligieron alejarse de Dios, y por eso la misión de esos malos ángeles, del demonio, es apartarnos de Dios. Mientras que los ángeles buenos, algunos cuyos nombres conocemos, otros no, tienen la misión de ayudarnos para acercarnos a Dios. Aquí tenemos pintados un hermoso allí, uno con incienso, otro ofreciendo una ofrenda floral, digamos, de adoración, ¿no? En el texto que escuchábamos de la primera lectura, que vamos a escuchar a lo largo de esta semana, del libro de Job, en el cual describe, es uno de los libros realmente que describe el sentido del sufrimiento, o el tema del sufrimiento, lo plantea de modo muy crudo, aparece aquí este personaje llamado el adversario, que es el que lo tienta a Job para que se rebele contra Dios. Justamente la palabra diablo es eso, el acusador, el que acusa, el que pone obstáculo, el que enemista dos partes, separa, ¿no? Esa es la misión. Y el diablo justamente tiene esa misión de enemistarnos con la naturaleza, de enemistarnos con nosotros mismos, de enemistarnos entre nosotros y de enemistarnos con Dios. En realidad, con enemistarnos con Dios, ya todo lo demás se sigue como, digamos, sigue como una consecuencia, porque, ¿no es cierto?, caído de Dios te caes de ti mismo, dice el dicho. Mientras que los ángeles entonces tienen la misión de ayudarnos, inspirándonos, como llevando, como la escala de Jacob, que subían y bajaban los ángeles, subiendo nuestras oraciones a Dios, nuestra adoración, nuestra acción de gracia, y bajando de Dios lo que manda Dios como mensajero, las gracias, las luces, las iluminaciones, la fortaleza que necesitamos. Pero digamos así que nosotros no es que estamos en el medio y somos una suerte de títeres movidos por el mal y el bien, el mal en el demonio y el bien en los ángeles, sino que nosotros somos seres libres que elegimos a quién escuchar. Ah, pues si no, uno podría decir, yo, qué sé yo, robé, le echo la culpa al demonio, fue el demonio. No, el demonio se aparece, diría, no, pará, yo no te... En todo caso, yo te lo sugerí, pero hubieras podido escuchar la otra voz, que a veces nos habla a través de la conciencia, de tantas circunstancias, la voz de Dios que nos dice, esto está mal, esto no te hace bien. O sea, nosotros no somos títeres movidos por estas dos fuerzas y a veces nos tiran para un lado y para otro. No es así. Mantenemos la libertad plena, la libertad plena. A las tentaciones del demonio, que es su forma habitual, en la cual nos va tentando, con cosas a veces más gruesas, a veces más sutiles, y las inspiraciones y los consuelos del ángel de la guarda, de los ángeles, ¿no es cierto?, que nos buscan ayudar. Es decir, nosotros tenemos ayuda, tenemos que dejarnos ayudar, no podemos solos. ¿No? Tenemos que dejarnos ayudar para hacer una obra buena. Y esa ayuda la tenemos de Dios. Bueno, pidámosle en este día, ya previo mañana a la fiesta de los tres arcángeles más conocidos, cuyos nombres conocemos y cuya misión tuvieron una misión especial, que nos dé la gracia de rechazar las tentaciones que vengan del enemigo, porque ese es el enemigo, porque ese quiere destruirnos, ¿no? El demonio no es que nos quiere ver caído, no quiere ver destruido. Ese es nuestro enemigo. Nuestro combate no es contra personas, aunque estén erradas, aunque... No, nuestro combate, como dice San Pablo, es contra el demonio y sus ángeles. Ellos son el enemigo, el que quiere nuestra ruina. Entonces, preservarnos de esas tentaciones, a veces son más grotescas, a veces son más sutiles, a veces está la tentación por excelencia del demonio, me parece que es lo que él es por esencia. Él es un ser desesperado, porque no hay esperanza ya de salvación para el demonio. Nosotros podemos ser pecadores, podemos ser un desastre, pero siempre hay esperanza. Para el demonio ya no. Así que la tentación por excelencia me parece que es la desesperación. Desesperar de Dios sobre todo. Desesperar que un pecado no tiene perdón, dejarnos sumergir en la tristeza, en la angustia, ¿no es cierto? Ver todo lo malo que hay en el mundo y no ver nada de lo bueno que hay en él. Esa es la tentación que nos puede sumergir. Y tiene en este tiempo que vivimos, tiene un condimento que le ayuda, que es esta situación que vivimos. ¿No es cierto? Que es una situación fea. La verdad que estar así, ¿no es cierto? Y no poder disfrutar ahora que viene la naturaleza plenamente de los seres queridos, una situación fea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no revolver ese caldo, ¿vieron? De la tristeza, de los pensamientos negativos. Por eso hay que salir un poco, hay que hacer cosas que le hagan bien a uno. Entre eso rezar, entre eso por ahí venir a misa. Porque si no estamos, ¿vieron? Cuando uno está encerrado en un lugar y el aire está viciado y uno lo respira y después ya se acostumbra y ya no siente el aire raro, pero igual está viciado. ¿Entienden? Entonces no, hay que abrir un poquito las ventanas, ¿no? Porque si no, no, eso no nos ayuda. El demonio agudiza esa situación y nos sumerge la tristeza. Una cosa es por ahí estar desanimado un día, un rato, eso nos pasa a todos. Pero la tristeza es algo más profundo, eso que parece que no vamos a salir nunca, ese pozo hondo que parece que del cual nunca vamos a poder salir. Y eso es mentira, porque aunque estemos en un pozo hondo, si nos dejamos ayudar podemos salir. Claro, solos no podemos, pero si nos dejamos ayudar y tomamos la soga, 20.000 sogas que nos tira Dios, podemos salir. Y por otro lado están los ángeles buenos que nos dan consuelo, esperanza, alegría al corazón. No es que es algo mágico, ¿no es cierto? Que si tengo un problema, una cruz, y le rezo y ya se soluciona. No, porque vivimos en este mundo y las cruces hay que cargarlas y las enfermedades hay que pasarlas y los sufrimientos tienen su etapa y los duelos también, pero nos ayuda a que esa cruz no nos destruya y que a la larga nos haga bien, nos deje más confiados, más humildes, etcétera, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen entonces esa gracia de rechazar las tentaciones y de seguir los consuelos de Dios, para que, bueno, más allá de los temporales de esta vida, sigamos avanzando hacia la patria celestial, donde junto con los ángeles, los santos, daremos gloria a Dios para siempre en eterna felicidad, ¿no? Que la Virgen nos conceda esa gracia.